Crítica Penal. Porque ya estamos presos, nos alzamos por la libertad. Porque ya estamos muertos, luchamos por la vida. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, 21 de marzo del 2001. Hola Andrea, hola Natalia. Bueno, y ahora el espacio cedido a los compañeros de la Asociación Judicial Bonaerense. Hoy no tenemos posibilidad de tenerlos en piso, pero sí está al teléfono Inés Rusendik, una de las integrantes de la OAJB Mar del Plata. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Inés? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Bueno, pregunta obligada, tras una ardua jornada de paro, no solo en Mar del Plata, sino también en la provincia y a nivel nación, ¿alguna novedad a las demandas del sector? No, por ahora no. Es cierto, hemos iniciado con otros estatales provinciales, como los docentes y los auxiliares de las escuelas y personal de hospitales. Ellos tenían un paro de 48 horas, nosotros el miércoles tuvimos asamblea con retiro y el jueves tuvimos un paro total. Nuestro reclamo puntual es ante el Ejecutivo para la inmediata reapertura de la discusión de la paritaria salarial y con la Corte, bueno, queremos tener la ley marco para nuestra propia ley de paritaria y los convenios colectivos de trabajo. Bien, sin embargo, nada de eso hasta el momento ha tenido una respuesta por parte del Ejecutivo o de las autoridades de la Corte. No, con la Corte sí tuvimos una reunión en la que el gremio fue atendido por un funcionario de la Corte, no por la presidenta y los ministros, como generalmente tratamos de que suceda, como se ha venido practicando en lo posible. Y y bueno, se le ha presentado igual en la persona de este funcionario todos los reclamos puntuales del gremio y bueno, prometieron estudiar los temas y llamarnos para una nueva reunión para acordar sobre los mismos. En cuanto al Ejecutivo, no hemos tenido todavía una convocatoria. Nosotros estamos por la segunda etapa de nuestra recategorización, que ya lleva varios meses. Ha habido una propuesta del gremio, después otra contrapropuesta y una segunda propuesta nuestra que todavía no tiene respuesta porque no nos han convocado y cuando nos convocan, al no estar el Ministerio de Economía presente, es difícil discutir cuestiones salariales porque, bueno, el Ministerio de Economía es el que maneja los números de la provincia, ¿no? Así que por ahora no tenemos novedades concretas. Estamos planificando medidas de fuerza para esta semana y profundizarlas la semana que viene si es que no nos reciben y no nos escuchan. Nosotros estamos a punto de tener nuestra comisión directiva provincial y nuestro congreso, así que bueno, vamos a resolver cómo vamos a continuar con el plan de lucha si no nos atienden los reclamos. Bien, también me parece importante recalcar que el jueves, en una movilización muy importante que se realizó por el centro de la ciudad, en donde participaron distintas organizaciones gremiales, sindicales, políticas y sociales, repudiando el asesinato del militante del PO, Mariano Ferreira, en manos de la Unión Ferroviaria, también participó la Asociación Judicial Bonaerense, ¿verdad? No, sí, obviamente, repudiamos enormemente ese hecho y aparte como empleados y trabajadores de la justicia, como empleados judiciales, más que ninguno queremos que se haga justicia en este hecho y que se esclarezca y que haya celeridad sobre todo, porque si no hay celeridad tampoco hay justicia. Sí, Inés, Natalia Mecineo te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo? Natalia Mecineo, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, gracias. Yo te quería hacer una pregunta porque hace dos semanas tuvimos las jornadas de la Universidad de los Trabajadores acá en Mar del Plata y uno de los ejes que se trabajó fue el tema de violencia laboral, de acoso laboral en los contextos de trabajo. Ajá. Y quería saber cuál es la mirada de los trabajadores judiciales y cuáles son, si se suceden hechos de violencia laboral dentro de tribunales y de qué manera se abordan, si se hacen denuncias, cómo hacen el seguimiento desde la JB. Sí, bueno, esta es una de las luchas constantes que este gremio sostiene porque, bueno, al no tener nosotros convenios colectivos, estamos totalmente sujetos a la voluntad de nuestra patronal, que en este caso es la Corte, donde cuando tenemos alguna situación, como por ejemplo un sumario, no tenemos ni siquiera

todos los lunes de 21 a 23 por FM de la Azotea, 88.7 Radio Comunitaria. www.criticapenal.blogspot.com. Sí, en Crítica Penal, la parte que más esperábamos en el programa de hoy, un programa sobre juicio por jurado, ya tenemos en comunicación para hacerle algunas consultas respecto a la implementación del juicio por jurado en Córdoba al juez y docente Gabriel Pérez Barberá. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Bien? Bien, encantado de escucharlo. Muchas gracias. Buenísimo, nosotros también. Nos parece interesante, como para arrancar, que nos cuentes, nos contextualices de alguna manera el recorrido histórico desde que fue implementado el juicio por jurados en Córdoba. Bueno, a ver, la historia reciente y concreta tiene que ver con una visita del ingeniero Blumberg a Córdoba, que convenció al gobernador de la SOTE en ese momento, estamos hablando del año 2005, de que el jurado sería una buena herramienta para lograr más rápidas y más graves condenas respecto de cierta clase de delitos. Esta es la realidad. Sin ese episodio, creo que hoy en Córdoba no tendríamos jurados. Y bueno, es un poco la historia que se repite en este tipo de materia. Es decir, muchos institutos del proceso penal que hemos defendido, personas que nos consideramos garantistas en un sentido muy amplio, en algún momento, por razones coyunturales, son enarboladas por facciones que no son precisamente garantistas o que más bien sostienen lo contrario desde lo procesal, y dado que estas facciones tienen siempre un poco más de fuerza a la hora de lograr imponerse legislativamente, o por lo menos así ha sido en algún momento reciente en nuestra historia legislativa, logran esa sanción y terminan apareciendo en nuestros códigos. Bien, pero esto en realidad en 2005 se implementa totalmente, pero hubo otras instancias, ¿no? Como pasos previos para poder implementarlo, dados en la década del 90, ya entrado el 2000. Sí, pero honestamente, nunca se tomó tan en serio la necesidad de un jurado de este estilo, es decir, un jurado con un escabinado fuerte, en el sentido de una mayoría lega por sobre una mayoría técnica. Es verdad que ya en la ley 8123, que fue sancionada en el año 91, que es el nuevo Código Procesal Penal de Córdoba, se instituye un escabinado muy peculiar, puesto que estaba constituido por una minoría de legos frente a una mayoría de jueces técnicos, 3 jueces técnicos contra 2 legos. Y lo cierto es que este instituto, este escabinado tenue, no tuvo mayor repercusión en la praxis, prácticamente no se utilizó en los más de 10 años que estuvo en vigencia hasta que se implementó la denominada ley Blumberg. La verdad es que entre la primera reforma a la que te hacía referencia recién y esta última, no hubo en Córdoba un debate, si se quiere, importante o continuado respecto de la necesidad de juicio por jurado motivado por razones de garantía o de necesidad de cumplimiento del mandato constitucional. El debate simplemente no ocurrió, y de pronto en el año 2004, con el advenimiento de esta persona que acabamos de mencionar, se logró este convencimiento en el nivel político. Y afortunadamente, dentro del plano judicial, dado que en el Tribunal Superior de Justicia la mayoría de la sala, por razones sí claramente garantistas, estaba a favor del jurado, fue posible obtener el consenso necesario para que este jurado, más al estilo anglosajón por la cantidad de sus miembros, pudiera haber tenido vigencia, ¿no es cierto?, como hasta ahora. Bien, Gabriel, ¿qué cantidad de personas integran estos jurados y en qué tipo de delitos intervienen? Mira, el jurado se compone de la siguiente manera. Son 8 personas legas, es decir, que no pueden ser abogados, ni escribanos, ni funcionarios públicos, ni policías, ni hay una serie de incompatibilidades profesionales. Lo que se busca justamente es que sean personas, ciudadanos comunes, que no tengan conocimientos en derecho. Y el tribunal completo se conforma con esos 8 jurados legos más los 3 jueces técnicos. De los 3 jueces técnicos, solo 2 pueden votar. y el presidente del tribunal, el que actúa como presidente del tribunal, solo vota en caso de que se produzca un empate entre los 8 legos y los 2 técnicos, y tiene la función también el presidente de fundar el voto de la mayoría, sea cual sea su propia opinión. Esto ha traído algún tipo de cuestionamiento constitucional incluso, en orden a que, bueno, se alteraría supuestamente el principio de independencia del propio juzgador al tener que obligar a un juez a fallar incluso en contra de su propia opinión, pero eso ha sido saldado a favor de la constitucionalidad de la ley por el Tribunal Superior de Justicia ya en una sentencia del año 2006. La otra pregunta que me hacías, aparte de la integración, estaba relacionada con... con los delitos en los cuales intervienen los jurados. Sí, no rige para todos los delitos, sino únicamente para lo que mediáticamente se denominó crímenes aberrantes. Esto es básicamente homicidios calificados, secuestros extorsivos seguidos de muerte, delitos sexuales seguidos de muerte y homicidios en ocasión de robo. Ese es el núcleo de la competencia del jurado popular. Bien, y por eso que Bloomberg pidiera el juicio por jurados para condenas rápidas y graves. Exactamente, para esta clase de delitos, que eran los que en ese momento más repercusión mediática tenían. Uh-huh. Recuerda que en esa época tuvieron lugar varios secuestros extorsivos con mucha repercusión mediática. Lo cierto es que, a ver, en términos generales se puede decir que la proyección Bloomberg algún nivel de corrección tenía, dado que a 2007, no tengo datos actualizados a este momento, pero porque no los pude conseguir lamentablemente a tiempo, pero a 2007 habían tenido lugar 25 juicios jurados en la provincia de Córdoba, y de los cuales 24 habían sido condenas y una sola absolución. Uh-huh. Pero si ustedes me lo permiten, me interesaría situarme un poquito en esta excepción, en esta única absolución que hubo, porque fue verdaderamente especial. Esa absolución fue un caso de Villa Dolores que marcó todo un hito en materia de juicios por jurados por lo siguiente. La verdad es que la mayoría de los que votaron legislativamente a favor de la ley por jurados, estoy convencido yo, y esta es mi opinión personal, que lo hicieron porque conjugaban con Bloomberg en el sentido de que esta forma de enjuiciamiento traería aparejado más rápidas y mayores condenas. Es decir, veían en el ciudadano a una suerte de potencial vengador de la sociedad. Lo cierto es que en este caso fue un caso muy especial porque allí los jurados mostraron una racionalidad enorme e hicieron valer su peso mayoritario para obligar a los jueces técnicos a fundar una sentencia absolutoria en un supuesto de hecho en el cual una madre mató a su hijo recién nacido que había provenido de una violación. El caso fue muy similar al famoso caso Tejerina, que llegó a la corte inclusive, solo que con la diferencia de que en este caso de la ciudad de Villa Dolores, de aquí de Córdoba, la violación estaba acreditada judicialmente y el autor de la violación estaba incluso hasta detenido. Frente a una situación como esta, los jurados de ninguna manera estuvieron dispuestos a condenar a esta persona por homicidio calificado por el vínculo, y se forzó la cosa jurídicamente de manera tal de que terminara esta persona siendo absuelta. Elizabeth Díaz se llamaba la chica, me acuerdo, terminara siendo absuelta condenada por un delito de menor gravedad, por un delito de homicidio en emoción violenta, que luego, bueno, por una vuelta final que tuvo la causa, terminó con una absolución por inimputabilidad. Pero lo cierto es que eso se logró merced a la postura firme de 6 de los jurados que obligaron a los jueces técnicos a fallar en ese sentido. Y eso demostró algo muy interesante, y es que es falsa la idea de que el jurado, por el solo hecho de provenir provenir de la sociedad y no de la tecnocracia del derecho, va a tener siempre un sentimiento vengativo a la hora de fallar. Y algo muy similar ocurrió también en otro caso de la ciudad de Córdoba, también en un supuesto de filicidio, porque allí se trató de dos padres muy jóvenes que mataron a su hija de 4 meses de edad. La niña se llamaba Ludmila, se conoció esto como el caso Ludmila. Y en este caso los jurados no podían creer que tuviesen que o bien absolver o bien condenar a prisión perpetua a los imputados, porque era un caso muy especial. Y bueno, tanta fue su queja con relación a este todo o nada que forzaron al Tribunal Técnico a declarar la inconstitucionalidad de la pena del artículo 80, inciso primero del Código Penal, que es la que impone prisión perpetua para el caso de homicidio calificado por el vínculo, aún no teniendo los jurados competencia para expedirse respecto a la pena. Fue una reflexión ad hoc que hicieron los jurados y que el Tribunal de Juicio, el Tribunal Técnico, tomó como valedera a los efectos de declarar la inconstitucionalidad de esa pena. Otro caso que mostró hasta qué punto los jurados, a la hora de fallar concretamente, a la hora de enfrentarse a un caso real y concreto, lejos están de asumir una postura vengativa o irracional respecto de la pena, sino más bien todo lo contrario. Han obligado a los jueces técnicos a asumir posturas, si se quiere, heterodoxas respecto de la aplicación de la pena, y siempre para el lado de una aplicación más benévola, lo cual a mí me hace ver que, sinceramente, aquellos que siempre tuvimos fe en este sistema desde un punto de vista garantista, no nos equivocábamos. Gabriel, una pregunta, ¿cómo son elegidos estos jurados legos? Son elegidos por sorteo, es decir, se toma una lista a partir del padrón electoral, excluyendo, por supuesto, a las personas que te mencionaba recién, que no pueden serlo por razones profesionales, y se hacen listas anuales, que bueno, se confeccionan, como te digo, anualmente, y de esas listas anuales que se confeccionan, se sortean. Y se eligen para cada juicio 8 jurados legos, como te decía recién, más 4 suplentes que tienen que presenciar el juicio también por cualquier cosa que pudiera pasarle a los titulares. Bien, ¿y estas 8 personas qué tipo de atribuciones tienen? Digo, ¿pueden formular preguntas? ¿Cómo es que votan? Contanos un poco esa situación. No pueden formular preguntas, solamente pueden votar acerca de la culpabilidad o inocencia del acusado, tal como sucede en el sistema anglosajón. No pueden expedirse respecto de la cuantía de la pena ni de la forma de la pena, pero esta última prohibición, como te insinué hace un ratito, no les impide opinar al respecto. Es decir, en el caso este de Ludmila, los jurados opinaron muy contrariamente a la situación forzosa esta de que tuvieran que votar o bien por la absolución o bien por una condena a prisión perpetua. Y esa opinión pesó porque el Tribunal de Juicio reflexionó y decidió declarar la inconstitucionalidad de la pena. Pero a nivel de atribuciones formales, eso solamente se pueden expedir respecto a la culpabilidad o inocencia del acusado, por sí o por no. Respecto a la puesta en práctica del sistema de juicio por jurados, ¿cuáles son las críticas o los comentarios, sea a favor o en contra, que se han recibido? No, mira, los comentarios en general son a favor, por lo menos los que yo estoy acostumbrado a escuchar. Esto puede ser sesgado, es decir, puede ser que yo esté rodeado de un círculo de académicos que está muy a favor del juicio por jurado y en consecuencia no estoy cerca de gente que opine mal del jurado, más allá de que los debe haber. Pero lo que te puedo decir es que, bueno, yo soy camarista en Córdoba, no soy camarista de juicio, soy camarista de apelaciones, o sea que nunca he tenido que intervenir en estos casos, pero mis colegas, en general, mis colegas jueces, que les ha tocado en suerte tener que llevar adelante un caso con jurados, han quedado siempre muy satisfechos. Es decir, incluso los que podríamos denominar más duros, cuando tienen la experiencia e interactúan con los jurados, terminan cambiando de opinión. Salvo un único caso de una única cámara, que es la Cámara Segunda de Córdoba, que siempre se ha declarado en contra del jurado, pero llamativamente por razones garantistas, es decir, ellos están convencidos de que el jurado necesariamente va a generar este tipo de sentencias a lo Bloomberg, por decirlo de un modo un tanto gráfico, y por ese lado han tratado de encontrar argumentos por la vía de la violación al principio del juez natural en orden a tratar de declararlo inconstitucional al juicio por jurado. Pero esos intentos han sido rechazados por el Tribunal Superior de Justicia, que en numerosas sentencias se ha pronunciado a favor, como te decía recién, de la constitucionalidad de la norma. Bien, Gabriel, ¿nos aguardas unos segundos en línea? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con vos sobre el tema juicio por jurado, ¿sí? Cómo no, muchas gracias. Bueno, quédense todos del otro lado, seguimos en instantes nomás con la entrevista que estamos manteniendo con Gabriel Pérez Barberá, juez y docente cordobés sobre el juicio por jurados. Y nos vamos escuchando un tema, Noche de Paz, de Sumo. Comunicate, no es un delito. 473-4433, criticapenal@gmail.com, criticapenal.blogspot.com. Haz uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Con otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. De la Azotea Sessions, los viernes, de 20 a 22, en FM de la Azotea, donde los murciélagos duermen de costado. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Catalejo, miradas al mundo desde la azotea. Un programa para conocer, pensar y discutir el mundo en que vivimos. Todos los martes a las 21 por FM de la Azotea. Ida y vuelta, una ventana abierta al Uruguay. Nuevo horario, jueves de 19 a 21 horas. Repite los domingos en su horario tradicional, de 11 a 13 horas, por FM de la Azotea, 88.7, Radio Comunitaria. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.